por un lado, como aclarar que todo lo que digan los candidatos en campaña, creo que coincidimos en general, no da para creerla a ninguno, ¿no? Recordar la frase aquella de Menem, si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba, digo, así que creo que en eso la casta política actúa en consecuencia. Ayer veía el debate y no le creo a ninguno de los dos, y pueden decir que van a hacer maravillas con que van a desarrollar energía eólica o que van a hacer la agricultura familiar, y la verdad que no creo para nada que hagan ninguna de esas cosas. Lo que se dice en líneas gruesas es que Macri va a nombrar al expresidente de Shell al frente de YPF, y eso se lo cuestiona como si fuera, bueno, eso, van a poner al frente a un directivo de una multinacional. Y hay que recordar que Gallucho también es un directivo de una multinacional, de una de las más grandes del mundo también, y así actúa en consecuencia, digo, aliado a las grandes transnacionales y entregando reservas petroleras o los grandes yacimientos a las grandes empresas, con leyes de hidrocarburos como la que se aprobó en octubre del año pasado, que es totalmente entreguista. Así que en ese sentido veo una continuidad, incluso un intento de profundización del modelo extractivo a líneas generales en cualquiera de los candidatos que... cualquiera de los dos que llegue, ¿no? En ese sentido no veo diferencias en cuanto al modelo extractivo, todo lo contrario, creo que va a ser van a intentar una profundización de lo que ha hecho el kirchnerismo, y ya con eso digo, es bastante, ¿no? Porque el kirchnerismo la verdad que se ha esmerado y ha hecho avanzar tanto el modelo sojero, petrolero como minero como nunca antes. Darío, vos nombrabas recién el debate. Ayer mínimamente se nombró por un lado a Shell, por el otro lado a Monsanto. ¿Cómo fue durante estos 10, 15 años la modificación de las semillas, los agrotóxicos, los transgénicos? Digo, ¿qué tiene que ver esta empresa en nuestro país durante todos estos años? Sí, fue muy curioso, ¿no? Escucharlo a Scioli mencionar a que Macri iba a estar aliado a Monsanto cuando, recordemos, la presidenta en 2012 celebrando como un logro que Monsanto se iba a instalar en Malvinas, Argentina, en Córdoba, anunciándolo desde el mismo Washington. Me parece que es de vuelta lo mismo, ¿no? Se está nombrando, se menciona, yo creo que aún no lo ha confirmado María Eugenia Vidal, que el ministro de Agricultura, el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, va a ser un ex directivo de Monsanto. Por un lado me parece una línea de coherencia dentro del macrismo, ¿no? Nombrar a empresarios o presidentes de empresa o gerentes de empresa al frente de distintas oficinas estatales, eso muestra una coherencia, no digo que lo comparta, ¿no? Pero no es muy diferente a nombrar funcionarios que no han tenido ese recorrido, pero que son totalmente adictos a las corporaciones. Gabriel Delgado es el secretario de Agricultura de la Nación, es el funcionario transgénico que ha aprobado 26 semillas transgénicas en un tiempo récord durante el kirchnerismo. O sea, nunca antes habían aprobado tanto transgénico como con el kirchnerismo, a libro cerrado y a pedido de las empresas. O sea, 26 eventos transgénicos en 12 años, son el 70% de las semillas transgénicas aprobadas desde el 96 de la fecha, la hizo el kirchnerismo. Entonces, me parece que puede andar en las campañas políticas, chicanas van, chicanas vienen. Sí se le puede cuestionar, se le puede mencionar algo, pero no hay diferencias en cuanto al avance de la alianza con estas grandes corporaciones, ni que hablar del veto de la Barrick Gold, a pedido de la Barrick Gold que hizo la presidenta, ¿no? Hace muy poquito, hace 2 meses atrás, justo antes del derrame de la Barrick en San Juan, el gobernador Scioli fue hasta San Juan, prometió a las empresas mineras todo lo que querían, y encima sumó a la provincia de Buenos Aires a la OFEMI, que es la Organización Federal de Estados Mineros. Claro. Buenos Aires es la única provincia que no es de la cordillera que se sumó en una muestra de obsecuencia minera a esa organización que impulsa la actividad extractiva. Entonces, es como que hay, bueno, yo disiento con muchos compañeros, sectores del campo popular que están llamando a votar a uno u otro, cuando en realidad la verdad es que la avanzada sobre los territorios van a intentar, no digo que lo vayan a lograr, van a intentar duplicarla, ¿no? A propósito de eso, Darío, como justamente también toda esta cuestión del balotaje generó una discusión hacia el centro del campo popular, a los sectores de izquierda, que hacen distintos análisis de la situación, de lo que puede llegar a suceder a partir del 22 de noviembre, o mejor dicho, después del 10 de diciembre, y te pregunto qué análisis haces vos justamente de esto, de que incluso se están dando debates cruzados entre organizaciones que forman parte del campo popular, que han tomado un camino u otro, y hay como una acusación constante ahí de cuál es el que está en lo correcto, y creemos de aquí, o lo que vemos un poco, es que no se termina de divisar, que en realidad termina siendo una elección que se ha derechizado ya desde el primer momento, con 90-95% 1% del padrón votando expresiones de derecha y que se ha trasladado un debate a la izquierda que no se termina de saber o no se termina de entender qué va a suceder después del 22 con este debate que se ha generado. Sí, yo ante todo soy, bueno, muy respetuoso, ¿no?, de la organización del campo popular que deciden una expresarse por una opción o por otra. En muchos de los casos, en algunos de los casos lo deciden los cabezones de las organizaciones, eso es sabido, pero en otros casos hay algunos debates muy interesantes y son expresiones más que genuinas, así que en cualquiera sea el caso, igual un respeto y trato de no entrar en cuestionamiento, ni mucho menos. Cada uno se hace cargo de su historia, de su pasado y de las opciones para el futuro que va tomando. Ahora, aclarado eso, sí se puede decir, o sí me hago cargo de decir que disiento, o lo veo diferente en realidad, no disiento, lo veo diferente, que compañeros llamen a votar a expresiones de derecha que va a implicar aún más represión y aún más judicialización y aún más avance territorial, ¿no? O sea, esto, un gobierno que ha aprobado transgénico como nunca antes y organizaciones del campo popular siguen apoyando a ese gobierno. Justo hoy recibí un comunicado de una organización indígena que llama a votar a Scioli, y la verdad que nunca antes los indígenas habían sufrido tanto muchas avanzadas territoriales como en el último año. También lo entiendo porque hay muchos cuadros o técnicos de sectores campesinos, sectores indígenas, que están dentro del gobierno hoy en día, ¿no? Entonces también la visualizan por ese lado, con un, yo creo, convencimiento ideológico y estratégico de que va a ser el mal menor. Pero bueno, disiento en eso, a mí no lo comparto. Ya el kirchnerismo ha dado claras muestras en los últimos 12 años de que ha dejado de lado a los campesinos, los pueblos indígenas, la Asamblea Socioambiental, y no solo que lo ha dejado de lado, más allá de institucionalizarlos, ¿no?, con una Secretaría de Agricultura Familiar, por ejemplo, que ha creado este gobierno, no solo que lo ha dejado de lado sin presupuestos y demás, sino que además, no ha dudado al momento de reprimir o criminalizar esa protesta. Un gobierno nacional que ha aliado, siempre ustedes lo saben mejor que yo, de personas, de personajes como Gildo Infran, Gerardo Zamora, no entiendo cómo organizaciones del campo popular pueden llamar a votar a esas expresiones, pero también, bueno, uno trata de comprender que están en esa lógica binaria del balotaje. Pero bueno, es difícil, se dan debates, a veces, más de una vez, encima por redes sociales, ese tipo de cosas surgen chicanas, yo la verdad trato de no prenderme en esas cosas, pero es curioso que sectores del campo popular llamen a votar a la derecha. En ese sentido, al kirchnerismo hay que reconocerle que ha hecho algo inédito el kirchnerismo, ¿no? Que ha creado dos candidatos de derecha, ha creado a Macri y ha creado a Scioli. Entonces, en ese sentido, si lo que viene es la derecha, que sin duda va a ser la derecha, mucho mérito ha hecho el kirchnerismo, de Cristina Fernández, a todos sus funcionarios, creo que hay que apuntar a ellos. Sí me parece muy injusto que compañeros, organizaciones que apoyan a Daniel Scioli quieran responsabilizar a sectores de izquierda, a sectores populares que se muestran presidentes de las elecciones, como que van a ser los responsables si llega Macri. Me parece que el máximo responsable, sin duda, es el kirchnerismo si llega a ganar Macri. Así que eso me parece son debates necesarios, pero también me parece en buena medida un diálogo de sordos, ¿no? Sí. Me parece que ya están dentro del campo popular ya están las decisiones tomadas y lo que puede cambiar, sin duda, va a venir la derecha, y lo que sí puede cambiar es que en el caso de que llegue a ser Macri, el próximo presidente, nos volveremos a encontrar en las calles con muchos compañeros que hace mucho no los vemos, ¿no? Eso me parece que hay muchas organizaciones y muchos compañeros que yo recuerdo mucho puntualmente cuando se hicieron Adirio y Maxi, que nos veíamos en las marchas de reclamo por los 26 de junio y que hace muchísimos años no nos vemos. Entonces, sin duda, si viene Macri, volveremos a reencontrarnos. Eso, obviamente, que estoy viendo lo positivo, si se quiere, dentro de una oleada negativa que va a venir. En cambio, si el presidente Scioli, lamentablemente, esos compañeros, al menos por un tiempo, seguirán intentando por la vía administrativa o recorriendo los pasillos oficiales, ¿no? Darío, a propósito de todo esto, hablamos, ¿no? Bueno, la cuestión del voto en blanco, el voto útil, todo esto también se presenta y se arma como campaña. Y hablábamos fuera del aire, nosotros aquí en el programa antes de comenzar, acerca del debate, y decíamos que si había algunos indecisos con el voto en blanco, para dónde torcerlo, bueno, el debate casi que lo que hizo fue terminar de confirmar el voto en blanco, terminar de confirmarles el voto en blanco teniendo en cuenta la capacidad oratoria de los candidatos y justamente cuáles son las plataformas. ¿Por qué crees vos también que se ha llevado justamente a un vacío tan grande en términos de capacidad oratoria, capacidad de propuesta política arriba de la mesa, más allá de compartir o no el proyecto? Porque uno con el proyecto actual, con el kirchnerismo actual, puede compartirlo o no, pero uno escucha a sus oradores, que no son justamente Daniel Scioli, y tienen capacidad oratoria, capacidad de programar política y discutirla. El caso de Monsanto ha sido uno de los claros, donde han dejado en claro que ellos quieren ser el epicentro mundial donde Monsanto venga a hacer todas sus pruebas. ¿Por qué crees vos que se ha llevado a este lugar donde el marketing y la cuestión de la publicidad ha comido casi al debate político? Sí, me parece que es una línea, hay muchos compañeros que lo han analizado, que conocen el tema mucho más que yo, lo han analizado esto de la política como una, ya no como un debate de ideas, ¿no?, sino como una puesta en escena, como una obra de teatro, obra de cine donde se impone la imagen y demás discursos. Yo igual la verdad que lo relativizo, a esta altura muchas veces se dice, bueno, no sé, que un candidato X, ni siquiera quiero hablar de ninguno de los dos que debatió ayer, no sabe hablar o se expresa mal o demás. La verdad que hemos tenido candidatos, la presidenta Cristina Fernández es una muy buena oradora y la verdad que para muchos sectores del campo popular, no digo para todo, pero para muchos sectores, al menos de los temas que yo acompaño, de los que escribo, ha sido pésimo los 12 años. Entonces, que hablen bien o que tengan buena retórica, que debatan ideas, a veces hasta, no digo que no sea importante, pero me parece que el eje está puesto en otro lado, es el eje, o al menos yo lo pongo el eje en esta casta política que gobierna el país, a la que no le creo, y en una democracia que ha demostrado ser totalmente conservadora, ¿no? Esto ya de votar cada 2 años y creer que se le da cheque en blanco para hacer lo que quieran, y ahí no distingo signo político, me parece que ya a los que hemos crecido en democracia, al menos me llama la atención que compañeros del campo popular inflen el pecho por votar cada 2 años y luego no reclamen en las calles los derechos que esa misma casta política no está cumpliendo. Yo lo estoy viendo bastante, no pesimista, pero sí me llama la atención eso, que compañeros del campo popular ponga tanta energía en querer convencernos a muchos otros para votar a Scioli, ¿no? Votar un candidato de derecha. Eso, recibo mail que quizá a ustedes les pasa. Hay compañeros que no veo hace 5 o 6 años que de golpe mandan mail en una cadena de mails tratando de convencer de por qué votar a Scioli, ¿no? O te invitan a tomar mate. Claro, además hace 5 años no nos vemos, hace 5 años no te veo en una marcha, hace 5 años que nunca dijiste nada cuando reprimieron en Andalgalá, en Famatina, en Chubut, cuando mataron a los COM, y ahora me llamás a votar a un gobierno de derecha. Yo no, obviamente que no responde nada, pero digo, bueno, ¿qué no ha pasado en el medio, no? Entonces, lo veo una... No dejo de sorprenderme, ese sería el término. Hace poquito estuve en Vaca Muerta, antes de ayer, por Neuquén, y una compañera del campo popular me decía, bueno, del mal menor, votar a Scioli, y otro compañero, ella reconocía que Scioli es de derecha y que no es una expresión que le hubiera gustado elegir, y otro compañero trataba de comprenderla y en un momento se le escapa y dice, bueno, está bien, dice, vos decidís cuál va a ser tu verdugo, le dice, ¿no? Si Macri, si Scioli. Me parece que es una buena definición eso de, bueno, si algunos desean votar al verdugo de turno, me parece que están en su derecho, ¿no? Y después otra cosa que me llama la atención, y por ahí me estoy yendo de tema, pero ayer estuve en lo de mi viejo, que es un barrio muy humilde, acá de Longchamp, y charlando con los vecinos, justo se arrimó un vecino que hace mucho no veía, después coincidí con otro en un almacén, y sectores populares, ¿no? Sectores que han mejorado su situación en los últimos años, si tomamos como referencia 2001-2002, así en charla que se van dando, todos votan por, o al menos todos, digo, los que tuve la posibilidad de hablar, obreros de la construcción, mujeres son trabajan en casa de familia, van a votar por Macri. Y también me llamó la atención, digo, ¿no? ¿Qué, digo, qué habrá pasado en los últimos años que sectores populares de barrio humildes votan por un empresario, ¿no? Como Macri? Digo, también ahí me quedo corto en el análisis, pero no deja de sorprenderme, como, bueno, como ha sucedido en la capital federal, ¿no? Que en todos los barrios humildes, las villas, los barrios de emergencia, las villas, ha ganado el PRO, digo, eso también es interesante para reflexionarlo, digo. Yo me quedo corto, pero me interesa reflexionar un poco sobre eso. Darío, al principio de la entrevista mi compañero hablaba de las cláusulas secretas de YPF Chevron. Sabemos que en las últimas semanas, en este contexto de balotaje, el fallo de la Corte Suprema, bueno, y el rol de la justicia en todos estos años, ha salido a la luz pidiendo que se develaran estas cláusulas. ¿Qué debemos de esperar? ¿Qué información puede llegar a salir? ¿O es más una puesta en escena en esta coyuntura electoral? No, por un lado, sin duda que la Corte Suprema está haciendo su juego político, no inocente, ¿no? Recordemos también que la Corte Suprema fue la que habilitó que Chevron empiece a operar en Vaca Muerta. Tenían un embargo de la justicia ecuatoriana que estaba frenado en primera instancia y a pedido de la procuradora Gil Carbó, la Corte Suprema, con Lorenzetti a la cabeza, fue la que firmó el levantamiento del embargo y habilitó que avance Chevron. Digo, eso es importante para remarcarlo y sacar en este contexto ese fallo, obviamente que no es inocente, ¿no? Hacen política claramente. Y por otro lado, yo creo que nada de ahí, no, o sea, es obviamente suposiciones lo que está surgiendo. Se cedió lo que se suele decir, y ahí cito a compañeros que saben mucho más que yo del tema, el Observatorio Petrolero Sur, se ha cedido a pedido de esta corporación que es Chevron. Cuestiones a medida y que son públicas, como el decreto. O sea, para que Chevron empiece a operar en Vaca Muerta se ha firmado un decreto, el 929, a medida de la empresa, lo que ha pedido la empresa. Así que todo hace suponer que este acuerdo confidencial va en esa línea, va como legislando y marcando cuestiones que han sido pedidas por esta enorme corporación. Tiene que ver dónde se va a litigar en caso de conflictos, cuánto van a poder retirar, cuestiones más finas de lo que ha marcado el decreto. Pero sin duda muestra la ingeniería legal que entiendo yo, que va a mostrar todo lo fino de la ingeniería legal, que ya es pública, sobre para qué es lo que solicitó Chevron para instalarse en Vaca Muerta y que después fue utilizado por otras empresas. Es una suposición, obviamente, y el sentido común hace pensar de que si hubiera sido algo muy bueno, positivo para el país, tanto el gobierno como YPF lo hubieran dado a conocer. Así que de ahí muchas de las sospechas que, bueno, si no entendí mal, antes de tres semanas debiera conocerse y hacerse público. Darío, siempre es un placer escucharte y charlar con vos. Te tenemos como uno de los asesores que tenemos aquí durante el año en Radionauta y también tenemos pendiente ese asado que te hemos prometido durante años y todavía no hemos cumplido, pero que esperamos cumplir a la brevedad también para poder charlar todas estas cosas que tanto nos interesan. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos siempre esta colaboración con nosotros aquí en Radionauta. Dale, con mucho gusto, muchas gracias ahí a Panambí también, que fue la que me contactó, una productora de lujo que me detalló todo lo que íbamos a hablar, así que un gustazo. Y bueno, felicitaciones, sé que estuvieron de aniversario la semana pasada, si no me equivoco, aunque sí. Nunca invitan a la fiesta, pero bueno, ya lo solucionaremos, pero antes de fin de año, una recorrida por allá y conocer la radio. Che, un gusto estar en contacto, y una postilla muy pequeño, también me parece que según si llega Macri o llega Scioli, veremos como muchos sectores de la comunicación popular, cooperativa y alternativa, quizás vuelven a esbozar más críticas de las que vienen esbozando en estos años, ¿no? Hay muchas redes de comunicación que son del campo popular y que en los últimos años también han hecho, más que cuestionar el poder, han legitimado, han ignorado muchas de las cosas que le pasan al campo popular. Así que ahí también como algo pendiente y algo que uno va a estar atento según quien gane, uno u otro candidato.